te comisión de puntos constitucionales de la gobernación del Congreso tuve esta sesión te los acaltar que las iniciativas es te al cambio sahil pluricultural y te los el material te al shocks ma bolil y chil mayat anti al nahil shock indígenas vean la reforma constitucional te lo calanda los derechos mehil caso te lo chimpoltar y chile artículo segundo de la constitución estatal la comisión te al desarrollo agropecuario tucuba tile diputados son la iniciativa te arroja el tu mensal lo almatani desarrollo sustentable tuyo la lupacalil agroecológicos la presidenta y la comisión o diputada Rosana Cobo Chantuzola le propuesta o cubetal te aluyutil carnalo comediástico agricultura te aluyutil le unugbesal agroquímicos te al maulobil tal macho cujandico le uyich jejelas pacal bechan ujel tu mensal almatano tuyo la iniciativa te lo hoxale tu menchín polar mujer rural de Alulumil, Yucatán.